Che Darío, qué loco, ¿no? Pero seguimos siendo la diferencia de la calidad. Cali, Cali. Héctor Castañeda y Pato Campo. Seguimos en frecuencia. Me dediqué a cantarle a mis amores y a esas cosas simples de la vida. Y lo mejor de mí se hizo canción, dedicado a mi gente que me inspira. Me dediqué a cantarle a los borrachos, esos amigos que siempre me esperan. Me dediqué a cantarle a mis fracasos y alguno que otro amor que hoy me recuerda. Ay, ay, ay, mi vida es una canción, una linda canción que siempre habla de amor. Mi vida es una canción. Triste canción, mi vida es una canción. Jorgito Garay, métele cumbia. Me dediqué a cantarle a las mujeres bonitas que hacen que a veces me pierda. Me dediqué a cantarle al que está triste y encerrado en su celda me recuerda. Ay, ay, ay, mi vida es una canción, una linda canción que siempre habla de amor. Mi vida es una canción. Ay, ay, ay, es una canción, una linda canción, una triste canción. Mi vida es una canción. Nicolás Fortino, ¿por qué tomas tanto? Una linda canción que siempre habla de amor. Mi vida es una canción, una linda canción, una triste canción. Mi vida es una canción.